lo que tuvo que ver con la rendición de cuentas que tuvo que hacer el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, a propósito de lo que tiene que ver con los despidos de 357 personas que desempeñaban funciones en la agencia de noticias, la agencia oficial Telam. Y hubo varias cosas que dejó justamente la intervención de Hernán Lombardi en esa Cámara de Diputados, que vamos a estar repasando durante toda la programación. Pero tenemos la oportunidad de hablar con Mariano Suárez, él es trabajador de Telam y delegado de Cipreva, y justamente vamos a recrear lo que fueron esas intervenciones del titular justamente de medios públicos allí en Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Mariano? Martín Iglesias te saluda, ¿cómo estás? Hola, Martín, buen día. Bueno, ¿cómo vieron esa intervención? Luego del faltazo se hizo presente Lombardi y, bueno, justificó los despidos. Sí, ayer hubo un plenario que duró 5 horas de 3 comisiones del Congreso de la Nación. Asistió el ministro Lombardi con el miembro de directorio de la empresa. Creo que las explicaciones, bueno, estuvimos presentes nosotros, no nos dejaron hablar, pero creo que fue frustrante en 2 sentidos. Uno, en cuanto a que escuchamos reiteradamente los mismos eslóganes publicitarios que el ministro Lombardi venía repitiendo en los medios, esperábamos algún nivel mayor de argumentación, de preparación, de precisión sobre eso, sobre el plan de desguace que están llevando adelante de la agencia. Y el segundo término, quizá más importante, porque es más concreto, esperábamos alguna respuesta concreta en pos de la apertura de alguna mesa de diálogo, sea en el Ministerio de Trabajo, sea en el ámbito institucional que fuere, y no tampoco dio respuestas claras sobre cuál va a ser el proceder de la empresa, que hasta ahora actuó legalmente, digamos, despidió sin haber iniciado el procedimiento preventivo de crisis que exige la ley cuando se despide más del 10% de una planta. Y bueno, y aparentemente el ministro no tiene ninguna intención de cumplir la ley tampoco a futuro, así que en ese sentido no ha cambiado la perspectiva del conflicto que tenemos hace 17 días. ¿Cómo está la situación de ustedes, los laburantes y aquellos que están justamente peleando por la reincorporación? Y llevamos 17 días de paro, 17 días en permanencia pacífica en nuestros lugares de trabajo. Nosotros seguimos yendo a trabajar en nuestros horarios, y fuera de nuestros horarios tenemos un esquema para resguardar el patrimonio de la empresa, especialmente el archivo periodístico, el archivo fotográfico de la agencia, que son muy valiosos y que han sido abandonados por parte de la empresa. Los miembros del directorio, los funcionarios, los periodistas que responden a esta gestión, hace 17 días que no van a trabajar, hace 17 días que no pisan la empresa. Bueno, esto fue motivo de una denuncia penal que se está investigando en la justicia criminal, justamente por incumplimiento de los deberes del funcionario público, por la irresponsabilidad con la que están ejerciendo sus funciones, más allá del conflicto laboral, que es lo que nos preocupa a nosotros. Se repiten las medidas de solidaridad de distintos sectores, no solo gremiales, sino también sociales y políticos, a la pelea que vienen dando, Mariano. Desde el punto de vista del principal objetivo, que tiene que ver con mantener las fuentes de trabajo, de la reincorporación, ¿qué perspectivas tienen para los próximos días? Sí, es cierto, hemos logrado el apoyo de todo el arco político y sindical. Se expresó ayer mismo en el Congreso, donde los diputados de todos los bloques, salvo del oficialismo, apoyaron el reclamo por la reincorporación de los 357 despedidos, lo mismo en el plano sindical, con el apoyo de la CGT, de las 3 CTA, de la Corriente Federal. En ese sentido estamos muy, muy acompañados, y entendemos que si seguimos fortalecidos en unidad en las medidas de fuerza y explicando públicamente cuál es el valor social de la empresa, se van a derrumbar los argumentos del gobierno y nos va a dar buenas perspectivas para lograr la reincorporación de los compañeros despedidos. Bueno, Mariano, aquí el saludo de la gente de quienes hacemos Aijuna, y le daremos continuidad a la cobertura, y bueno, nuestra solidaridad como siempre. Perfecto, Perfecto, muchísimas gracias, un saludo. Ahí estaba Mariano Suárez, trabajador de Telam y delegado de Cipreva, contándote la situación a propósito de lo que tiene que ver con la agencia oficial de noticias.